Hola, soy Ayuno Rego González y aquí estamos en la tornamesa. ¿Tornamesa cuándo? ¡Varón! Tornamesa Varón, entrevistando gente y preguntándole qué opina sobre la nueva constitución y qué le agregaría para que Chile fuera mejor. Aquí estamos con esta señora, usted, bueno, no señora, niña, ¿cómo se llama usted? ¡Anaís! Ok, muy buenas tardes, Anaís. Quería preguntarle usted, a ti. ¿Qué opinas de la nueva constitución y qué le agregarías para que fuera mejor? Yo le agregaría muy bien, sí, tiene razón de que le agregaría que no maltrataran a los animales, tiene mucha razón. ¿Y qué opinas de la nueva constitución? Yo opino que qué bueno que se va a cambiar la constitución. Sí. Chao, chao. Muchas gracias. Aquí estamos haciendo entrevistas en la tornamesa de Varón. Nos vemos. Soy Ayuno Rego González. Aquí estamos entrevistando gente en la tornamesa de Varón. Y aquí estamos con este niño. ¿Usted cómo se llama? Iax. Hola, Iax. Muy buenas tardes. A ti. Te queríamos preguntar, ¿qué opinas sobre la nueva constitución y qué le agregarías para que Chile fuera mejor? No me leí nada de la nueva constitución, la verdad, pero pondría... Lo que van a poner todo, no me maltraten a los animales, yo igual no me gusta que maltraten a los animales. Muchas gracias. Aquí estamos entrevistando gente en la tornamesa de Varón y nos vemos. Adiós. Hola, aquí estamos en la tornamesa de Varón, entrevistando gente y aquí estamos con este niñito. ¿Tú cómo te llamas? Borja. Hola, buenas tardes, Borja. Queríamos preguntarte, ¿has escuchado de la nueva constitución? No, pero sí que... Pero, ¿has escuchado sobre la nueva constitución? Ah, sí. Ya, has escuchado sobre la constitución. Y... dime, tú no la has leído, ¿cierto? No. Ya, ¿tú qué le agregarías para que Chile fuera mejor? Que no maltraten a los animales y que no gasten tanto el agua y que no talen tanto el bosque porque así los animales pierden sus hábitats. Muchas gracias, Borja. Adiós. Aquí estamos entrevistando gente en la tornamesa de Varón y nos vemos. Adiós. Espera. Aquí estamos de nuevo en la tornamesa de Varón y aquí estamos con este señor. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Alexander. Buenas tardes, Alexander. Quería preguntarle qué opina usted de la nueva constitución y qué le agregarías para que Chile fuera mejor. No, yo creo que es bueno siempre que hayan cambios. Y eso es un cambio radical, entonces creo que es bueno que se haga una nueva constitución. De partida porque la vieja es la constitución de Pinochet y porque se hizo por gente mala, entonces está bueno que se cambie. Y si nos queda mala la que vamos a cambiar, la podemos cambiar de nuevo en algún tiempo más. ¿O no? Sí, porque también la constitución de Pinochet fue con dictadura. Claro. Nadie tuvo elección. Claro. Y lo que me gusta de esta nueva constitución es que en hartos puntos toca como la diversidad de género y las distintas puntos de vista que puedan relacionarse con la naturaleza. Como que eso me gusta igual harto de esta constitución. Ya, ¿y qué le agregarías? Le agregaría más cosas en relación al arte, tal vez, como al gremio de nosotros o de los espacios abandonados. Cosas así, pero creo que igual está buena y son cosas que se pueden ir ganando con el tiempo. Ya, muchas gracias, Alexander, y que tenga buen día. Aquí estamos en la tornamesa de Varón entrevistando gente sobre la nueva constitución y ahora nos vemos. Adiós. Aquí estamos en la tornamesa de Varón y aquí estamos entrevistando a este señor. Y ¿cómo se llama usted? Jaime Arestegui. Jaime Arestegui, muy buenas tardes. Quería preguntarle, ¿qué opina usted de la nueva constitución y qué le agregaría para que Chile fuera mejor? Mira, la verdad, mi opinión respecto al proyecto de nueva constitución es que al menos lo que he leído, me parece que todo al menos apunta a tratar de solucionar un poco las desigualdades que hoy día hay en Chile. Por ende, creo que lo que hay actualmente en este texto mejora sustancialmente la realidad del país, ¿ya? Eso principalmente. Ahora, ¿qué le modificaría al nuevo texto? La verdad que al momento no tengo un conocimiento muy acabado de algunos temas puntuales como para poder decirte si algo puntual lo modificaría. Creo sí que quizá hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿ya? Pero independiente de eso, creo que lo que salga de ese nuevo texto, de la nueva constitución, es mucho mejor de lo que hay actualmente. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ¿algo más? No, muchas gracias. Adiós. Aquí estamos entrevistando gente en la tornamesa de Barón. Y nos vemos. Adiós. Hola, aquí estamos de nuevo en la tornamesa Barón y aquí entrevistando gente. Aquí estamos con una nueva pregunta aquí para Max. Buenos días, Max. Buenas tardes, Max. Buenas Queríamos tardes. Preguntarle qué opina de qué opina que de la rivalidad entre el apruebo y el rechazo que ya ha llevado a muchos actos violentos que nos divide en dos bandos. Wow, es una pregunta complicada. Primero que nada, creo que la rivalidad es una rivalidad histórica que viene de muchos antes que del proceso constituyente y que se ha desencadenado violentamente para ambos bandos en muchas ocasiones en la historia. Por tanto, no es nuevo. Creo sí que existe una campaña que vendría más de la mano del rechazo que intenta responsabilizar al proceso constituyente como el causante de la división y de la violencia que se está viviendo en esta rivalidad. Sin embargo, eso es una mentira, creo yo, porque la verdad, como te decía antes, el enfrentamiento viene hace mucho antes y es un poco, ¿cuál es la palabra? Barça, por parte de esta persona, desconocer los actos violentos que ellos mismos han perpetuado a lo largo de la historia. Eso opino sobre la rivalidad y creo que es una lástima que se tenga que llegar a situaciones violentas para con este conflicto, aunque creo también que es inevitable después de todas las cosas que han sucedido. Porque creo que lo que todos queremos en común es justamente un proceso pacífico y democrático y que podamos tomar decisiones como país de manera justa. Pero para eso se requiere responsabilidad, para eso tiene responsabilidad todas las partes involucradas. Si una parte deja de serlo, se vuelve complejo. Eso pienso, no sé si se entiende. Sí, y quería también preguntarle, ¿usted qué cree de eso de que he escuchado? De que hay gente que también vota apruebo y rechazo, no sé, mucha o poca, que porque hay personas simbólicas como gente famosa y todo eso, por lo del rechazo, por el del apruebo. ¿Usted qué cree sobre eso? No entendí muy bien la pregunta. A ver, ¿cómo explicarlo? Que hay gente que vota apruebo o rechazo porque en el apruebo está apoyando un personaje histórico famoso, como igual en el rechazo. Bueno, las campañas políticas que se parecen mucho al marketing de productos o de consumo suelen ocupar ese tipo de referentes, digamos. Y es normal que la gente se valga de ese tipo de estímulos para tomar decisiones. Es una estrategia de manipulación, seguramente. Pero es una estrategia que se está ocupando en ambos bandos. Creo que la política lamentablemente opera de esa manera y creo que eso siempre ha sido así o desde hace mucho tiempo. Y que en realidad ese marqueteo de las campañas termina por corromper el proceso político del ejercicio de la política de la soberanía democrática. Termina finalmente tratándose de una manipulación mediática, estimulación de los sentidos y manejo de falacias, etcétera, etcétera, para conseguir una cantidad de votos, lo mismo que el Jumbo para conseguir con clientes y así. Lo ideal, lo lindo sería que las personas votaran porque se discutieran los temas de relevancia y con los argumentos reales. Pero eso es casi utópico en la realidad del sistema liberal en el que nos encontramos. Esa es mi opinión. Muchas gracias por su opinión, Max. Muchas gracias, adiós. Aquí estamos en la tornamesa de Barón entrevistando gente y nos vemos. Nos volveremos a encontrar. Adiós. Aquí estamos de nuevo en la tornamesa de Barón entrevistando gente sobre el proceso constitucional. Y aquí estamos con Mario de nuevo. Tenemos una nueva pregunta para ti, Mario. Queríamos preguntarte tu opinión sobre esta rivalidad entre el apruebo y el rechazo que se ha visto en estos tiempos, que ha causado también algunos actos violentos, que divide la población en dos bandos. Hola, creo que tú mismo diste la respuesta a lo que estás preguntando. Es una confrontación que no tiene sentido. Pensando que se ha generado todo un proceso de cambio, entre comillas, para poder generar esta nueva constitución, creo que sería un poco nefasto que esto se rechazara. Uh-huh. Quizás hay algunos detalles que se tendrán que modificar según la mirada del otro bando, pero rechazarla es incorrecto, creo. Pienso que hay que aprobar todo proceso de cambio y después ver qué pasa con el cambio. Ya. Muchas gracias por su opinión. y no, aquí estamos entrevistando gente en la tornamesa de Barón y nos vemos. Aquí estamos de vuelta en la tornamesa Barón. Aquí entrevistando gente sobre el nuevo proceso constitucional. Aquí estamos de nuevo con Daniela. Daniela González. Sí, González, Daniela González. Y tenemos una nueva pregunta para ti. Queríamos preguntarte qué opinas sobre la rivalidad entre el apruebo y el rechazo que ha llevado a actos violentos y que separa el pueblo en dos bandos. Eso es lo que la gente no quería que pasara, pero está pasando. Considero que es bastante difícil que no se armen dos bandos, entendiendo que hay una historia detrás de Chile que inunda de emociones a cada uno de nosotros, de alguna manera, en nuestra historia, está en nuestra historia familiar, social, personal. Entonces, inevitablemente, habiendo dos opciones, es que la gente se va a posicionar por uno por otro y cada uno se va a poner, obviamente, en su lugar. En este caso, el rechazo tiene mucho que defender desde los beneficios y los privilegios que ha tenido cierta clase sociopolítica en nuestro país, y al mismo tiempo el apruebo también tiene mucho que defender, que son estos nuevos derechos o esta reformulación de los derechos como se está planteando en la nueva constitución, o lo que simboliza también desde los ideales, las expectativas y las esperanzas que están puestas en este nuevo proceso. Así que considero que es un poco inevitable, no quiere decir que esté de acuerdo ni que sea positivo ni que debiese haber actos de violencia o como se están planteando, pero sí, habiendo dos bandos hay que posicionarse. Ahora, las redes sociales y la televisión también, los medios de comunicación también juegan un papel súper importante en esa rivalidad, plantea, o sea, pueden haber dos bandos, pero la rivalidad también mucho, tiene mucho que ver y pasa mucho por los medios de comunicación que lo plantean de esa manera, no como un diálogo, sino como una posición antagónica. Y también aportando mucho a la toxicidad que pueda generar en las personas y en sus identidades personales, en su historia. Y bueno, el proceder de la Constitución antigua frente a los derechos humanos y derechos fundamentales que se están peleando más allá de la nueva Constitución, sino que en todo este último, estos últimos años se han visto súper vulnerados. Entonces hay mucha emoción, mucho por pelear. Sí, eso. Gracias, Yun. También te queríamos preguntar qué crees de esto que también hay personas que votan por, no sé, el apruebo o el rechazo porque en esos bandos o candidatura están gente como famosa o también simbólicos, históricos. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Tú te refieres como actores, actrices que están apoyando, dando su apoyo? Sí, sí, sí. Estas son estrategias de marketing o estrategias como promocionales. Me parecen súper válidas porque igual la gente busca referentes. Siempre el ser humano está buscando un referente, nosotros somos seres sociales, entonces inevitablemente vamos a querer identificarnos con uno con otro y desde ahí entonces que ambas bandos o ambas posturas buscan personas famosas aliadas que representen ciertos valores o ciertos ideales y que eso pueda inspirar a otros a sumarse a una opinión, a entender una opinión, a banderizarse o como quiera llamarse, me parece válido siempre y cuando esa postura o esa información o mensaje que está entregando no sea falso. Yo creo que lo tóxico o lo inadecuado es cuando ese personaje miente a favor de un ideal o de un resultado. Pero buscar aliado, actores, actrices, personas famosas, etcétera, me parece válido. Ya, muchas gracias por su opinión, Daniela González. Y que tenga buena tarde y nos vemos en alguna otra ocasión. Gracias. Gracias. Aquí estamos, soy Ayuno Orrego González y aquí estamos en la Tornamesa Barón y nos vemos en otro momento. Adiós.